Caribe colombiana y consultamos al doctor Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, quien ratificó la información, y el senador José David Name, que ha estado muy pendiente de este asunto y pidiéndole al gobierno que haga uso de los mecanismos de ley para restringir el envío de gas a Venezuela, para evitar que empresas como Argos en Cartagena estén padeciendo de racionamiento. Y si el asunto no se arregla entre hoy y mañana, Barranquilla tendrá racionamiento industrial a partir del miércoles. Senador José David Name, ¿qué están haciendo ustedes los parlamentarios sobre este asunto? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Control político, ya le escribí directamente al señor ministro de Minas y Energía para que le informe a la ciudadanía qué medidas va a tomar. Pero no solamente la situación va a ser caótica en el sector industrial con racionamiento en Barranquilla a partir del miércoles, sino que si el régimen de lluvias sigue de la manera como está y como se prevé, con una gran sequía, las hidroeléctricas van a comenzar a sufrir problemas en los embalses. Por lo tanto, se va a tener que generar con gas y el gobierno nacional va a tener que decidir si sigue dándole al mejor amigo, el presidente Santos, el gas, o si el gas es para todos los colombianos. Correcto. Y en esa reunión, doctor José David, ¿qué podemos esperar de esa reunión? No, Jorge, nosotros vamos a citar a mañana al señor ministro de Minas y Energía para que él le informe al país cuáles van a ser las medidas. Está muy claro el artículo en el convenio entre Colombia y Venezuela, que si tenemos algún problema de racionamiento o de abastecimiento, se le puede interrumpir el mandarle gas a Venezuela. Yo creo que ya el gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto, porque no solamente es el tema de Copiagua, que no ha entrado el pozo, que es el que está causando realmente el problema en este momento, sino que la sequía, el régimen de lluvia, ya el INDEAM lo dijo este fin de semana, cada día va a ser más fuerte y el próximo año la sequía en todo el país se va a presentar y el gobierno nacional no le va a poder mandar más gas a Venezuela. Bien, señor.